Hola, señor Algerino. ¿Y el producto? Tengo el mejor producto del mundo, l'Algerino. Este bollo lo pone a la faja. Te quiero tomar la faja a la inversa de Agón. Pues, ¿a dónde está? Dame un momento. Bueno, vas-y, bomba. Chicha, man, si, señor. Why, bouge ton corps.